La hora en Audio Kids. 7 de la mañana en punto. Estás en la mejor variedad. Audio Kids. 90.7 FM. Nos escuchan en Bolivia y en todas partes del mundo. Baja nuestra aplicación en tu celular. Búscanos como Audio Kids. Bad boy, doing good thing. Gotta, let's... Me quedo con su programación. Sé parte de nuestra red. Somos Audio Kiss. Buscas una estación. Audio Kiss 90.7 FM. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por de la mañana en punto. Estás en la mejor variedad. Audio Kids 90.7 FM. Somos la radio de la ciudad. Soy Audio Kiss, una estación que entiende tus momentos especiales. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos.